amount of rage. The music came first. The Vinyl Club Radio Show. Hola amigos, bienvenidos a The Vinyl Club Radio Show. Hola, hola, buenas tardes, noches o buenas tardes solo. Mejor buenas tardes. Hoy comenzamos, como siempre, con un temazo. Ellos son Ayoli Pustas y su Solidarity. Porque hay que ser solidarios en esta vida. Ante todo, solidarios. Que luego resulta que el que no lo es el que más gana y es el que mejor vive. También. Que los más malos son los que están ahí siempre. También. Pero a Jesucristo lo mataron y lo crucificaron por bueno. También. Así que sin más, amigos, buenas tardes a todos y bienvenidos un viernes más a The Vinyl Club Radio Show. Saludo a toda la gente vinivilera y vinivileros. Saludo a la gente de Innova Art. Saludo a la gente de Digital 03. Que estaros atentos, ya vamos a lanzar nuestra página. Así que atentos al grupo de The Vinyl Club. Comenzamos. And a riot stick won't kill your peace of mind. You can fight with all the spirit that you possess, because your fight is a struggle at its best. Give them hope, give them strength, give them life. Like a candle burning in the black of night, we are with you in our hearts and in our minds. And we'll pray for a nation through its darkest times. We'll be right back. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Da stand es nun, das Negerlein, ganz verlassen und allein. Qué bueno ese Angel y Pustas, ese Solidarity. Sein ganzes Herz. Danke, Schwester. Y qué bueno este 555. Sin más, así se titula el disco. Hoy me va a tocar hacer un poquito más de programa retro, porque si no nos centramos mucho en el trance y entonces ya dejaríamos de ser The Vinyl Club. Así que hoy mi programa va a ser un poquito más retro, que trance nos pondrá nuestro amigo José del M, ¿ok? Que no deja de ser bueno, porque son los principios, como esto que suena, señores. Sonido de Vinyl Club. Too fast. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Bueno, bueno, qué bueno ese 555. Chuflas. ¿Y este qué? ¿Qué me decís? Ese One Way Metal Hammer. ¿Quién no lo conoce? Es super retro. Aquí en The Vinyl Club. Toma ya. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Bueno, qué bueno ese Metal Hammer de Anguan. Y ahora, como hemos dicho y como hemos prometido, hoy es un programa súper retro. El trans ya lo pondrá mi compi José. Hoy no voy a poner apenas ningún tema de trans, pero sí temazo retro, como este que suena, el Roaming de Information Society, aquí en The Vinyl Club. Fell on death. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Bueno, después de este buen retro, ya hemos dicho que pondremos algunos que no son tan retro, pero también son de la época valenciana, como este Beak of the Night de Coro Talesa. Este se lo dedicamos a todas las vinivileras que nos están escuchando hoy. Así que va por vosotras, chicas. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Bueno, bueno, ahora pasamos ya al año 93, me parece que es por ahí. Fijaros qué caña llevaba los temas ya, 150. ¿Cómo van cambiando con los años los BPM? Que no, ¿eh? Y pasamos con este tema llamado Stone Face Don't Delight. El señor Andreas Dau, remises de uno de los grandes, Oliver Lief. Temazo de la época. Don't lie. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Qué bueno ese Andreas Dorau, Stoneface Dolly. Un tema de 1993 y ahora pasamos a 1994 con otro temazo. Ellos son Cosmic Baby y su Log Infinity, remixes Traumatic Fireless, aquí en The Vinyl Club. Señor Temón. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Qué bueno ese Cosmic Baby, Love Infinity. Un tema, como hemos dicho antes, de 94. Y ahora pasamos también a otro del 94, que es del el mismo año. Salió más o menos 2 meses o 3 meses uno después del otro, o por ahí andaban. Y no deja de ser tan bueno como el Cosmic Baby. Ellos son Friends and Lord and Family. Y el tema Diamond Leaves, temón de The Vinyl Club. Esto también se denomina trance. Trance no como el del 98-99, pero sí con mucha clase y con mucho sentimiento. Ya lo vais a ver. Thank you. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Show. Bueno, pues después de ese Friends Love Family Diamond League de 1994, pasamos a un tema del 97, creo que es. Luego os lo confirmaré, pero creo que sí. Es uno de los primeros, por no decir, me parece que es el primer tema de Signum. O sea, el primer maxi que sacaron. Que lleva por título The Flock of Colin Delgue. Flow of Colin Delgue. Vaya, para pronunciar esto de la marinera. Pero bueno, este mazo, Signum, y no los de siempre, sino los que no te acuerdas o lo que no has escuchado a lo mejor ni siquiera. Para eso está Vinyl Club, para que lo escuches. Confirmado, 1997, ya decía yo. Buenísimo. Sonido de Vinyl Club. We'll be right back. Bueno, amigos, yo ya con el próximo tema me voy a despedir. Ha sido un honor estar otro viernes más aquí. Recordar que ya tenemos la página creada por nuestro gran promotor, como puede llamarse, los señores de Digital 03, que le agradecemos ese apoyo que nos están dando a nuestro programa, igual que el apoyo que nos da a los diseños la gente de Innova Art, el Aya y Alberto, y el señor de Digital 03, señor Diego Riaño. Gracias por vuestro apoyo, gracias por confiar en The Vinyl Club. Y yo con el próximo tema me despido hasta el próximo viernes. Espero que tengáis un buen fin de semana y espero que os haya gustado todo lo que habéis escuchado. Sin más, un saludo de uno que os habla, PG2, un abrazo muy grande a todos los vinivileros y vinivileras. No voy a decir nombres, sino cada vez tengo que decir muchos más nombres y esto no puede ser. Así que daros todos por aludidos, un abrazo y gracias por estar ahí un viernes más escuchándonos a la gente que organiza The Vinyl Club Radio Show. ¡Abrazo, familia! Esto es The Vinyl Club Radio Show. Go, go. A lo dicho, me despido de todos. Un saludo muy grande de uno que os habla, PG2, y me despido con este tema, un temazo. Ellos son The Moon Fit New RRG, llamado Supersonic. Un tema que salió en el año 2002 y que tiene una pedazo de melodía que es impresionante para cerrar el programa de hoy. Así que sin más, gracias amigos, un abrazo muy grande de uno que os habla. Os paso con mi amigo el de la patata caliente. Os dejo con mi gran compañero, el señor José del M. Gran productor, gran artista y sobre todo gran persona. Y gran compañero, ¿cómo no? ¡Abrazos! Bueno, sí, una cosa se me olvidaba, quiero recordaros a todos que este próximo día 9 en San Fermín, en Pamplona, estaré pinchando todo esto que oís, un gran remember en la sala Gurú. Así que eres de Pamplona, ya sabes, nos vemos en San Fermín. ¡Vamos, familia, que se note! Esto es The Vinyl Club Radio Show. Muy buenas noches a todos y un saludo al que os habla José del M. Tomo el relevo de mi compañero PG2 y lo voy a hacer con un tema del año 95. Un tema de Fire and Greed D llamado Jesús Tree. Os dejo que lo escuchéis. Thank you. Vaya temita para empezar, ¿eh? Pues esto que va a sonar ahora, tampoco tú te creas que se queda atrás. Y antes de nada, quería aprovechar también, como ha hecho mi compañero PG2, para recordaros que gracias a la gente de Digital03 y de sobre todo de Diego Riaño, que es un crack, ya tenemos página web. La dirección es www.vinilclub.es y ahí podrás escuchar, porque en SoundCloud solo subimos un programa, lo que es el programa semanal. Ahí podrás escuchar el resto de programas, ver fotos, vídeos, qué eventos tenemos como The Vinyl Club on Tour. Y a partir de septiembre esperemos que podamos también que podáis escuchar el programa de radios desde directamente desde la página, para no tener que andar con todo el rollo que hay que hacer hasta ahora, que algunos tenéis problemas y tal. Lo dicho, muchas gracias a la gente de Digital03 y oye, que la página está un poquito en pruebas y si alguno encontráis algún error o algo, pues nos lo comunicáis, porque todavía está un poquito ahí en fase de pruebas. Os dejo con este tema del año 99, DJ Looney Tunes y su tema Boon of the Moon. Bueno, con este tema ya veréis cómo más de uno le va a traer recuerdos de otro tema muy parecido y no vais en mal camino porque es del mismo productor. Un tema de los 90 llamado It's a Dream que sacó el productor Digipanda con una melodía muy pegadiza, un piano que tenía muy característico en sus temas y ya os digo, una melodía muy sencilla pero muy pegadiza. Bueno, y antes de nada, antes de que se me olvide, quería comentar que este sábado estuve en la sala Non, que pinchaba mi compañero PG2 en una fiesta Remember, y quería pedir a todos los DJs que vais a pinchar Remember o Trance o clásicos de estos, que os olvidéis un poquito de lo que es el estilo que pincháis ahora por obligación muchos, ¿no? Que es el Techno House. Que es que estuve viendo gente pinchando este estilo a 130 BPM. Es que eso no puede ser. Por ejemplo, este tema ahora está a 141. Ya que vais con portátil, mínimo pinchar el tema a los BPMs que viene y no lo bajéis a 132, porque escuchar este estilo de música a 132 o 130 es una aberración. Y nada, con esto que he dicho, y me he quedado más a gusto que un arbusto, os dejo con el tema, productor DJ Panda y su tema My Dimension. Return my dimension. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Vamos con otro grupo de esos poco conocidos también, ¿no? Milk Incorporated. Un grupo que después de entrar en las listas de éxitos con su tema Le Boucher, este fue el siguiente que sacaron, llamado Free Your Mind. Y ya después ya dieron el pelotazo absoluto con el In My Eyes, y luego ya también le sucedieron más y buenos temas conocidos. Yo tuve la suerte de verlos en la NON y la verdad es que estuvieron muy bien en directo. Así que nada, os dejo que escuchéis el tema. Año 97, Milk Incorporated, Free Your Mind. Bueno, y vamos a ir ya bajando revoluciones, que estamos entrando ya en la recta final del programa. Y lo vamos a hacer con este productor alemán de música techno y protagonista de la película Berlin Calling, llamado Paul Kalkbrenner. Que como no podía ser de otra manera, se hizo cargo de lo que es la banda sonora con este tema llamado Altes Kammufel. En el año 2008, que no lo he dicho. Y quería aprovechar para dedicárselo a una persona que pude conocer y tuve el placer de conocer este sábado en la sala NON, que es Raúl Pérez. Si os metéis en el grupo, es el chico que sale en las fotos en silla de ruedas. Y nada, Raúl, decirte que fue un placer estar hablando contigo, que eres muy grande como persona y todo un ejemplo de superación. Así que este tema, amigo, te lo dedico. Bueno, llegamos ya al final del programa de hoy y como vengo haciendo durante los últimos programas, termino con algo de electrónica un poquito más seria. Además, estoy muy bien de contento porque mucha gente que se me ha acercado a felicitarnos por el programa me dice que le molan estos finales, que está descubriendo grupos que les está gustando mucho. Así que nada, como veo que tenemos mucho oyente de oído fino, hoy voy a acabar con uno de mis productores por el cual siento verdadera devoción, que es Burial. un productor que fusiona estilos como el garage, dubstep y ambient, y la verdad es que es muy serio, está muy muy bien, y seguro que a más de uno os va a gustar este tema llamado Arcángel. Y nada, yo ya me despido, antes mandando un saludo a toda la gente que nos escucha, a Innova Art, a Digital 03, gracias por esa página web, Diego, y nada, que la semana que viene nos volvemos a escuchar. Un saludo de José del M. ¡Agur! Vinyl Club Radio Show.